2011, 12, 13. Las temáticas son bien interesantes porque tenemos unas dramáticas, unas temáticas desde dramas, dramas existenciales, tenemos temáticas juveniles, como esta cierta atmósfera de desorientación que viven los chicos, sobre todo los chicos adolescentes, y también se ve un retrato de lo que ha significado la guerra en Bosnia, ¿no?, que compromete a toda esta zona de lo que es Croacia. Sobre las luchas de la guerra, luchas independentistas, esas serían en general. También contamos con un muy buen documental sobre una familia que se ha dejado de ver por muchos años varios miembros a propósito de un almuerzo, con el pretexto de una comida sacan a relucir una serie de temores, resentimientos, que también muestra un poco esta crisis existencial que se vive, no solo en, sobre todo en Europa, ¿no? Reiteramos entonces la invitación para disfrutar de este ciclo de cine croata que se inicia el miércoles 27 de enero en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Escuchemos ahora una nota reporteada por Camila Morales sobre la fiesta por la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia que se llevó a cabo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Ciudadanos de varios países asistieron a la conmemoración del sexto año de Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia, que fue organizado en representación de la fiesta a la cita, una actividad tradicional de la cultura de ese país. Este evento se llevó a cabo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y asistieron ciudadanos de varios países para compartir esta celebración. El embajador de Bolivia, Juan Enrique Jurado, nos cuenta cómo superar las diferencias de nuestros pueblos para obtener lo mejor de cada nación. Hace 6 años que se realiza, justamente es una forma de ir haciendo conocer ante el mundo nuestro acervo cultural. Desde luego, mucho orgullo, orgullo del sano, del bueno, no del malo. Tenemos muchas cosas que contarle al mundo en sí, por los logros que hemos tenido. Sudamérica, en este caso hablemos Bolivia, es rica. Lo que necesitamos es gente valiente que quiera su lugar y trabaje por ella. Esta celebración tuvo la participación del cuerpo diplomático, movimientos sociales y otros invitados que disfrutaron de las danzas tradicionales bolivianas y de la comida típica de esa nación. Entre ellas estuvo la embajadora de Venezuela, Carol Delgado, quien nos comentó acerca de esta fiesta. La tradición bellísima de las alacitas, ¿no?, que es regalar a otras personas en miniatura, regalar las cosas que uno desea para los otros. Creo que nos tenemos que de algún modo regalar fuerza, regalar el patrimonio que nos han dejado nuestros libertadores. De esta manera se celebró la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia en Quito. Este fue un trabajo de Camila Morales para el noticiero Identidad. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Pasamos ahora a escuchar una nota acerca de la participación del presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, en la segunda conferencia internacional Con Todos y para el Bien de Todos, que se realizará en La Habana. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, participará en la segunda conferencia internacional Con Todos y para el Bien de Todos, que se realizará en La Habana entre hoy y el jueves, con una agenda que incluye temas sociales, económicos y políticos de la agenda mundial.

El realizador está considerado para obtener el galardón por su reciente película The Revenant, que ya ganó 3 Globos de Oro en la reciente edición de esos premios en las categorías de Mejor Dirección, Mejor Película Dramática y Mejor Actor Dramático. El anuncio del triunfador de la edición número 68 del evento se dará a conocer el 6 de febrero en Los Ángeles, Estados Unidos. Santiago de Chile. Un seminario y encuentro internacional interregional de artesanía organizado por la Dirección de Cultura de Chile se desarrollará del 29 al 30 de enero en la región de la Araucanía del mencionado país. Se brindará capacitación teórico-práctica en temáticas como ley de artesanía, sello de origen, diseño, producción, montaje de ferias. También se indicó que el encuentro servirá para conocer las experiencias exitosas de desarrollo turístico, intercambio y para generar redes con artesanos de otras regiones del país de América Latina y el Caribe. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El Alba Cultural Capítulo Ecuador invita al público a ser parte del foro Los Pueblos en Defensa de los Procesos Democráticos y Soberanos de América Latina y el Caribe. Martes 27 de enero, 15 horas. Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Entrada libre. Radio CCE 940 AM. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de una leguminosa llamada chocho, de cultivo andino, presente en el alimento humano desde épocas preincaicas, aproximadamente en los años 2200 y 2500 a.C. Su valor nutricional lo acredita la historia, al no registrar la existencia de desnutrición en el Tahuantinsuyo. Es uno de los granos más ricos en proteínas. Su importancia radica en el contenido y valor nutricional, minerales y vitaminas, similares a las de la quinoa, avena, hojas verdes, beneficiosas para la salud, especialmente como fortalecedor cardíaco. Se emplea también en dolores reumáticos, artritis, gota, hinchazones, neuralgias, dolores de riñón e hígado, aplicado como cataplasma con el cocimiento tibio de las semillas. Como grano entero fresco, después de cocinarlo y quitar su sabor amargo, se utiliza en guisos, purés, salsas, sopas, postres y refrescos. Sí, está escuchando bien. También se puede preparar alimentos dulces con el chocho. Contiene más proteínas que la soya y para las mujeres brinda alivio y bienestar en la menopausia, por su contenido de isoflavonoides, que son hormonas femeninas vegetales. Las propuestas gastronómicas son innumerables. Las más populares y difundidas: ceviche de chochos, locro de papa, ají, en la fanesca son infaltables. En tamales con cebolla encurtida, el más conocido y tradicional, el chulpi y o maíz tostado. Y hay muchas delicias creadas en la nueva gastronomía ecuatoriana que las compartiremos en próximas emisiones. Un consejo: antes de consumir los chochos, hágalos hervir para eliminar cualquier bacteria o contaminación producida en su manipulación. Para guardarlos, usa un recipiente con agua fresca. Manténgalos en refrigeración. Durarán de 3 a 4 días o congélelos con agua. Le recomendamos que el chocho se lo incluya en la dieta diaria familiar ecuatoriana. Una familia saludable y bien nutrida es una familia feliz. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias.